La paja, la brasa y la judía. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por DreamVoz. La paja, la brasa y la judía. Por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín. En una villa vivía una pobre mujer que había recogido un plato de judías y deseaba cocinarlas. Así que la señora encendió su fogón y, para que ardiera más rápido, trajo un puñado de pajas para atizarlo. Cuando estaba vaciando las judías a la olla, una de ellas cayó al suelo sin que se diera cuenta y quedó posada junto a una paja. E instantes después, una brasa encendida saltó del fuego y cayó en medio de la paja y la judía. Entonces la paja tomó la palabra y dijo: «Queridas amigas, ¿de dónde han llegado ustedes?» La brasa replicó: «Yo afortunadamente salté del fuego, y si no hubiera escapado por fuerza mayor, mi muerte hubiera sido cierta, y estaría convertida en cenizas». La judía dijo: «Yo también escapé con mi pellejo entero, pero si la mujer me hubiera regresado a la olla, ya estaría hecha puré como mis compañeras». «Y podría haber habido mejor destino para mí», dijo la paja. «Esa mujer convirtió a toda mi hermandad en fuego y humo. Ella cogió a 60 hermanas de una sola vez y tomó sus vidas. Dichosamente yo resbalé de entre sus dedos». «¿Pero qué hacemos ahora?», dijo la brasa. «Yo creo», contestó la judía, «que como afortunadamente escapamos de la muerte, debemos mantenernos juntas como buenas compañeras. Y a menos que una desgracia nos obligara a quedarnos aquí, debemos partir juntas e irnos para otras tierras». La propuesta complació a las otras dos y salieron a su camino en compañía. Sin embargo, pronto llegaron a un pequeño riachuelo y, como no había puente ni tablón, no sabían cómo hacer para pasar. La paja creyó tener una buena idea y dijo: «Yo me posaré entre las dos orillas y entonces ustedes pasan sobre mí como un puente». La paja efectivamente se posicionó de orilla a orilla y la brasa, que era de una disposición impetuosa, se subió rápidamente sobre aquel recién construido puente. Pero cuando estaba por la mitad, oyó al agua corriendo debajo de ella y, después de todo, se asustó y se quedó paralizada y no caminó más. La paja entonces comenzó a arder. Se rompió en dos partes y cayó a la corriente. La brasa resbaló detrás de ella, se apagó en cuanto cayó al agua y se ahogó. La judía, que se había quedado prudentemente en su orilla, no pudo más que reírse del suceso. Y le fue imposible parar. Y se rió tan fuerte que se reventó. Ahí pudo haber terminado todo para ella también, pero afortunadamente, un sastre de muy buen corazón que buscaba trabajo y pasaba por allí, la vio, sacó hilo y aguja y la remendó. La judía le agradeció muy sinceramente y desde entonces, todas las judías tienen una costura al centro. Fin de La paja, la brasa y la judía.